considerándola el principal problema que enfrentan los argentinos y atribuyendo su causa principalmente a la emisión monetaria. Para evitar la emisión de dinero, el gobierno ha buscado recuperar el equilibrio fiscal mediante un ajuste de gasto público sin precedentes del 35%, a pesar de una caída del 5% en los ingresos. Como resultado, en el primer semestre de 2024 se logró un equilibrio fiscal con un superávit primario del 1,2% del PBI, equivalente a 488 mil millones, y un superávit financiero del 0,4% del PBI, equivalente a 238 millones, logrando así el mejor resultado fiscal de los últimos 64 años. No obstante, este logro fiscal ha tenido un fuerte impacto social. Los indicadores económicos muestran una caída significativa en el consumo, con una disminución del 16% en julio y una contracción del 5,7% en la industria. El desempleo ha aumentado al 7,7% en el primer trimestre de 2024, lo que agrava la situación de muchas familias. Más preocupante aún es el aumento de la pobreza, que ha alcanzado el 55% de la población. Según un estudio de UNICEF, cerca de 1,5 millones de niños en Argentina se van obligados a saltarse una comida y 1 millón se van a dormir sin cenar en un país que produce alimentos suficientes para 400 millones de personas. Esta paradoja resalta la gravedad de la crisis alimentaria y social que enfrenta el país. El deterioro del poder adquisitivo es evidente, ya que la inflación sigue erosionando los salarios y las pensiones. Las familias luchan por cubrir sus necesidades básicas mientras los precios de bienes y servicios continúan disparándose. Este contexto ha generado un aumento en la desigualdad y ha profundizado la brecha entre los sectores más vulnerables y aquellos con mayores recursos. En este panorama se presentan luces y sombras. Por un lado, el gobierno ha implementado el RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones, para atraer inversiones importantes que impulsen el crecimiento. Además, las medidas de blanqueo de capitales y moratoria fiscal podrían inyectar aún más lesión. El gobierno espera una importante liquidación de divisas por parte del sector agropecuario en el segundo semestre, estimándose en aproximadamente 10.000 millones de dólares, junto con saldos energéticos exportables de 2.500 millones, lo que contribuiría a fortalecer las reservas internacionales y estabilizar la economía. Sin embargo, el gobierno enfrenta desafíos significativos como la dificultad para salir del cepo cambiario, lo que limita el ingreso de nuevas inversiones extranjeras al restringir el movimiento de capitales. Genera una considerable incertidumbre, especialmente en lo que respecta al pago de bonos en manos de inversores privados. No así con los compromisos con los organismos internacionales. Otro desafío adicional es mantener el equilibrio fiscal, ya que la caída de la actividad económica provoca una disminución significativa de los ingresos tributarios en términos reales. En resumen, si bien existen oportunidades para impulsar la inversión y fortalecer la economía, el gobierno enfrenta desafíos significativos relacionados con las restricciones cambiarias, la caída de los precios de la materia prima, la deuda externa y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal en un contexto de desaceleración económica. Aunque la situación actual en Argentina es alarmante, el gobierno todavía tiene margen para corregir el rumbo y tomar decisiones que puedan revertir los indicadores negativos. Los mercados siguen apostando a que la administración de Milei logrará la estabilidad económica necesaria para mejorar el clima de negocios, lo que podría atraer inversiones y fomentar el crecimiento. Es importante destacar que el presidente Milei mantiene en la actualidad niveles de imagen aceptable, lo que le otorga un respaldo político significativo para implementar las reformas necesarias. este apoyo es crucial no solo para la recuperación fiscal, sino también para abordar las preocupaciones sociales y económicas de la población. No obstante, la gestión actual debe encontrar un equilibrio entre las medidas económicas y el impacto humano de sus políticas. Aunque el gobierno ha conseguido un superávit fiscal, este logro ha venido acompañado de un alto costo social. Por lo tanto, el desafío pendiente es encontrar un equilibrio sostenible entre la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población. En conclusión, la implementación de políticas que no solo busquen la recuperación económica, sino que también consideren las necesidades de los sectores más vulnerables, será determinante para evitar un mayor deterioro de la situación social. La historia de esta administración se escribirá en función de su habilidad para lograr un desarrollo inclusivo que no sacrifique el bienestar de la ciudadanía en el altar de la austeridad fiscal. Así que bueno, ahí está. Era algo que nosotros venimos planteando, ¿no? Decir, ¿cómo llegás vos a todos los niveles que vos querés llegar sin un costo en la población? El tema es que ese costo es impactante, ¿eh? Está destruyendo la situación económica de los vecinos, de la familia. Por eso hablo de que es un escenario preocupante, ¿no? Hay una nota para sumarla a esta que dice, bajo el título La carrera de la clase media por llegar a fin de mes, al ritmo de descuento, billetera virtual, promociones bancarias, cada vez más estresada y exhausta, la mayoría de la población desarrolla desgastantes estrategias de consumo para sobrevivir a las políticas económicas. La vida cotidiana hoy es una locura. Y la nota dice, la promo, la del tema de las ofertas, lo que lleva un calendario de descuentos semanales con rubros, comercio y tipo de billetera virtual, banco o medios de pago que aplican cada día, lo que siente que se armó su propio Ministerio de Economía Doméstico y Barrial. Está bueno, eso es así, ¿eh? Coordinando con los comerciantes que la conocen, que día hará cada pago para aprovechar las promociones. Los que descubrieron segundas marcas y supermercados mayoristas, los nuevos maratonistas de la clase media corren tras una meta común por alcanzar. En este caso, llegar a fin de mes. Y mientras más experiencia ganan en cazar la promo y el descuento, más agotados están. Mientras los precios y los salarios suben por escaleras bien distintas, la clase media intensifica la carrera por llegar a fin de mes con estrategias varias y nuevos hábitos de compra y de consumo. Distintos corredores cuentan estrategias que utilizan para combinar y maximizar beneficios. Reconocen que es estresante organizarse y que pierden mucho tiempo en programar las compras en distintos comercios y supermercados de acuerdo a los porcentajes de devolución y otras ventajas. Y coinciden que desde que asumió la presidencia Javier Milei, la vida cotidiana es una locura. En este caso habla una persona que estuviera corriendo una carrera de larga distancia, es una contadora de 48 años que vive en Villa Urquiza, Buenos Aires, que junto a su pareja y sus dos hijos de 22 y 8 años se definen como la chica promo, alguien que no se pierde el solo por hoy, la oferta, el descuento. Puedo comprarte una bikini en agosto y un tapado en diciembre. Compro por el precio y no por necesidad. Y ahora se acentúa porque además no hay precio. No solamente tenés que estar atenta al solo por hoy, a la oferta del día, sino a no olvidarte el teléfono, porque si no te perdés la promo de la cuenta NI o el modo de un banco. ¿Viste ese? El modo que se llama, ¿eh? Es como un ejercicio que también fomenta la prevención del Alzheimer, dice, a modo de ironía. La clave, tenés que acordarte de las claves. ¿Qué billetera tenés? ¿Cuál es el QR? ¿Cuál es el banco? ¿Cuál es el descuento? ¿Quién te da la oferta? ¿Quién te da cuotas? ¿Haces cuenta? ¿Me conviene cuota o me conviene descuento? Hay una aplicación que le pones el precio y te dice si te conviene más hacerlo. No, es terrible, ¿o no? Pero este es el escenario que estamos atravesando hoy, ¿eh? Así que bueno, ahí está, ¿eh? Y ahí es donde se ve que en algunas cuestiones bajan los precios que se pueden tomar como para celebrar, pero que tiene que ver con el stock que tienen algunos comercios importantes. Así que bueno, ahí está, ¿eh? La situación hoy la está pagando, y principalmente hablamos de la clase media, porque la clase alta, timbiando un poquito en el sistema financiero y estas cuestiones, no ven los ribetes del impacto económico. La clase media le cuesta muchísimo más porque los tarifazos le pegan, los ingresos seguramente se achicaron, y entonces empiezan a ver esto que yo les digo, que es el achique de los ahorros. Viste que vos, che, me vino la luz, bueno, saca un poquito ahí de la... Y pagás, pero después ya al otro mes lo mismo, al otro mes no llegaste a cubrir la cuenta en el supermercado, y ves que se te empieza a achicar el pequeño poder de ahorro que tenés, y eso es lo que genera que empieces a buscar cualquier recurso para abaratar o bajar los gastos, ¿no? Así que terrible, ¿eh? Seguramente no van a prender las estufas, los aire acondicionados, van a trabajar menos, porque la gente empieza a ver eso, y no es una cuestión de los medios de comunicación, es el hecho de hablar con gente conocida, que vos te cruces en tu vida cotidiana y te pongas a hablar de algún tema y terminás hablando de la factura de luz, de lo que te salió comprar un kilo de carne, de lo que te salió... Bueno, ahora dice que la leche va a tener un impacto terrible. Algunos hablan de que la liberación y son todos precios exportadores. Paquetes de leche que se fueron a 1.600, 1.700, así que bueno, ahí está, es la que nos toca vivir ahora, y la verdad que se pone difícil, ¿eh? Me iba a decir